Muy buenas y terroríficas noches. Estamos un año más, Indie Podcast, Halloween 2025. Este terror resuma siempre por nuestros poros. Cuando llega esta fecha nos encrespamos, nos ponemos ahí terroríficos. Hasta algunos nos sale hasta pecho y todos los que no tengamos, sobre todo a Rudy y a mí. Nos volvemos peludos como hombres lobos a cazar esas joyas, esas víctimas en forma de videojuegos, de ofertas, que nunca cogemos ninguna. Pero bueno, aquí estamos otro añito más, con una premisa este año un tanto diferente. Y es que queremos traer este año una visión de los videojuegos en un mundo paralelo. Ya nos ha pasado en nuestro día a día, cuando vamos caminando por la calle, de repente giramos, nos paramos, uy, y un coche está a punto de llevarnos por delante, y nos pasa por la cabeza eso de, joder, por 2 segundos, ¿qué hubiera pasado si me hubiera llevado por delante? Y sí, en un mundo paralelo, a otro tú se lo habrían llevado por delante. Y es ahí donde partimos con esta premisa de terror en los videojuegos. ¿Qué hubiera pasado en los videojuegos si alguna de las casuísticas que vamos a comentar a partir de ahora con mi bola de cristal, que la conseguí en mi tienda, en mi chino de yogurlado, ahí me la vendió, dice que estaba maldita, yo aún así me la quise llevar para traerla y ver a través de esa bola de cristal qué es lo que nos afecta en estos mundos paralelos? Y aquí juega un papel muy importante en nuestros zumbados de hoy, tanto Zuno, que se ha animado a venir una vez al año, viene en Halloween, maravilloso. El señor Alexis, como no, capitán de este gran navío. Y por supuesto, Ruedisi, al cual va a pasarlo bastante mal esta noche. Así que sin más, chicos, preparados, porque veo un futuro muy bonito en este primer multiverso de Halloween, en el cual Ubisoft lanza una consola y es la más vendida de la historia. Así que chicos, disfrutar de este primer multiverso. Uf, no me has dicho nada, que me traje a pastillas para taquicardia. Funcionará con como los arcades, ¿no? Tendrás que ponerle como las recreativas monedas a la consola para ir jugando, me imagino. Sí, cada dos minutos. No. Que... No, vas comprando las partes de la consola. También, y una manivela para que no se pare. O sea... Mejor. Vas a la tienda, pagas y tienes una posibilidad de ganarte la parte de la consola que necesitas. Esa es buena. Y como somos mazocas, mazoquistas, pues bueno, yo será la más vendida. ¿Por qué? Vamos a mejorarlo aún. Porque Ubisoft la ha sacado por un precio de 400-500 euros, lo normal, mientras las consolas normales ya están por 1000 euros. Y dices, hostia, por 500, pero claro, a los 5 minutos de partida te ha costado 2000. Es jodido, imaginarme... O sea, tú imagínate la publicidad de una consola francesa. Claro, ahora con Expedition 33 es fácil imaginar algo francés que tenga éxito, pero yo aquí en España, una consola francesa, digo, es que yo antes me paso a jugar a la petanca, Es que aparte, imaginar que algo de Ubisoft en este momento realmente vende bien. Y hardware, es que ya... Claro, hardware. O sea, es tan fuerte la cosa que Munique tiene una cara de póker o de patada en los cojones que no veas. No sé, ahora imaginaros, espérate, que lo estoy viendo. Salida a la consola con el bundle con el Beyond Good a nivel 2. Imagínate que cumple y es el juegarraco de mundos que no sé qué. Pero eso, cada vez que quieres viajar, paga. Cada vez que no sé qué. O sea, lo de las monedas es que lo estoy viendo en la propia máquina. Y por fin. Ah, y sabes lo que. ¿Sabes lo que decían de que te vendrían a tu casa a romperte los juegos? Pues como no metas la moneda. Mira, tu casa a romperte los juegos y cada por tres vienen a vaciar la máquina. Y si no pagas, se llevan la máquina. Estamos dejando un buen lugar. Está llena. Exacto. Si está llena, tampoco puedes jugar. Tienes que llamar para que vengan. Imagínate de, oye, me han matado, quiero meter una moneda más, no entra. No puedes jugar. Pero tienes que pagar porque te lo vengan a recoger. Hombre, por supuesto. Hombre, Ricky, también podrías comentar algo tú, ¿no? Soy aquí el que tiene la bola de cristal. Yo no comento nada, solo os diré que... Vivan los juegos de mundo abierto con esta consola de Ubisoft, porque todos son de mundo abierto. Y genéricos. ¿No quieres que aparezcan más iconos en pantalla? Mete monedas. ¿No? Ya me lo he pasado más iconos. ¡No! Pero, mucho de pagar, pero yo si tengo que decir algo, creo que es a la de pagar. ¿Recordad del colega que dijo que quería cobrar 1 euro por cada recarga en el Battlefield? Bueno, es el mismo campeón que luego hizo lo del motor Unity, o sea que... Sí, el de Unity. Ese era un monstruo máquina, titán, mastodonte... Fiera. Que no me extrañaría que lo contrate Ubisoft. Sí. Va con el perfil. Totalmente. Pues no sé, Ricky, es que es difícil pensar en más cosas de la... Tranquilo, ya ahora pasamos al siguiente multiverso, no te preocupes. Es que rompe mucho bastante la cabeza, es que rompe mucho la cabeza pensar en eso. Bueno, ahora estás bueno, ya verás. Tengo miedo. No, pues después de haber pasado ya este primer multiverso, a ver cómo disfrutabais de esta nueva consola de Ubisoft. Esto es el calentamiento, ¿no? Sí, esto va de mal en peor, ¿eh? Porque la cosa se pone... Sí, este es el primer multiverso. Ahora vamos a pasar al segundo universo paralelo, Muñiki. Vale. Gracias pero por venir. Que... paga para cambiar de mundo. Sí, porque estamos en Ubisoft, hay que aflojar la pasta. Y es que, por un lado, que a priori puede ser positivo, que es que desaparecen la compra de juegos online, es decir, la compra de juegos digitales. Vale, hasta ahí me dirías, yo, este multiverso promete, pinta bien. Sí. Digo, sí, pero solo puedes comprar los juegos físicos en el game. Así que, señores, id a vuestro game más cercano y comprad vuestros juegos a precio de oro. Yo dejo de jugar. Es que además, paraos a pensar en eso. O sea, si solo puedes comprar en el game, por cojones te van a meter el seguro para... para nubes. Si le dan el seguro contra volcanes y contra nubes. Exacto. Claro. Contra meteoritos, contra... agujeros negros. Recién vengo del game y el FIFA de este año cuesta 427 más IVA. Ahora los pueden separar, sí. Claro, la Legacy versión con sobres para un sobre por al día, por lo menos. Sí. Bueno, pero a ver, seguirá siendo precio en segunda mano. Hay que tener en cuenta que tiene el mercado de segunda mano el game. O sea que. Por segunda mano está 300. Podríamos tirar por ahí un poco para no darles toda la pasta a ellos. Sí, pero ¿sabes lo que va a pasar? Que normalmente en las secciones segundas. O sea, la gente pasea tranquilamente por las secciones normales, la segunda mano es. ¡Burr! Pues eso sería como un apocalipsis zombie la segunda mano. La gente ahí. ¡Este lo quiero yo! ¡Lo he visto yo! O sea, era un juego bueno ahí a buen precio. ¿Sabes lo del Black Friday, las imágenes antiguas? Sí, sí. Pues lo mismo, o sea. Sí, o cuando hasta muestran un crucero y los chinos buscando las gambas en el buffet. Bueno, sí. El reto sería conseguirte un juego presentado en el game, tío. Ese es el gran reto. Bueno. Totalmente. No, digo, se llevarían hasta el juego del Deng de Castefa de Play 2. Volaría totalmente. También. Y tendrían ahí al lado la sección de juegos de Ubi para la consola de Ubi, por supuesto. Pero ahí es que no hay. Que son dos multiversos distintos. Oye, pero pueden chocar. Ni Daikatana se salva, ¿eh? Ni copias de Daikatana. Yeah. Yo, sobre todo, veo eso. En las tiendas ahí, las hostias por los juegos de segunda mano sería. Habría que estar valiente para entrar ahí. La gente entrando para vender un juego y la gente atracándolo en la puerta. Y no, yo te lo compro antes, no entres ahí. No, pero y la conversación del podcast sería: cada uno hablaría sobre el juego que se compró ese año. No, pero la RAM 22 estuvo bastante mejor que la 21, ¿eh? Tengo que decir. Pero lo que dice Ricky, o sea, con este multiverso también, pensad que muchas veces las ofertas que hace, bueno, ofertas de juego más camisa, más llavero, más que solo existían esas opciones. En plan, te vas a comer la camisa, te pongas como te pongas, y el llavero, sí. Como si lo quieres, te lo metes por el culo, pero también te vas a pillar el puto llavero. Sí, va a ser eso de, oye, yo es que me compro dos juegos al año, ¿por qué? Porque si me compro más no tengo espacio en casa para toda la mierda que viene con el juego. Pensaba que es decir, es que si no, no como. Son tan caros, hijo de puta. No, pero también, pero imagínate, te viene con un cartón de no sé cuántos, con el no sé qué, con tal de metértelo por 500 pavos, te viene con... Con Nintendo Labo. Con Nintendo Labo, por ejemplo. Sí, con un cartón. Sí. Ah, y luego los puntos de game, olvídate, porque al final de año te desaparecen todos. Ah, no, que eso pasó en la vida real. Efectivamente. Te iba a decir. Podemos hacer un multiverso donde Nintendo sacará cosas de cartón. Ah, wait, espera. Sí, y en el que suban de precio las consolas en vez de bajar. Ah, wait, espera. Nada, chicos, vamos a saltar de multiverso. Te ha dado mucho suco. Y este le va a encantar a Rudisi, tercer multiverso. Y en el cual que los videojuegos abrazando, no, tú sigue abrazando, tú no te preocupes, que Nintendo todavía no aparece. Todos los juegos son de corte multijugador, de mundo abierto y, por supuesto, Rudisi, de servicio. No hay otra opción para jugar, solamente esta. La petanca es un apetecible. No, pero tienes que pagar por el boliche. No, y además pagando mensualmente por jugar, claramente. Uf. No, fuera bromas. Ojo, mensualmente no, un juego por posición no es necesariamente que tenga cuotas de pago. Si solo existe eso, ya te digo que te harán pagar por los servidores. Eso es lo primero. No, a ver. Podría haber un juego que se salvara de la quema, o sea. Es que son todos iguales. Ya. Pues te quedas con uno y juegas el resto de tu vida. ¡Qué Beaver! ¡Qué guay! Bueno, si es un mundo abierto, no lo veo tan mal. Al fin y al cabo puedes descubrir muchas cosas y es suficientemente grande. No, y que esté bien mantenido. Si es una mierda el mantenimiento, vale. Pero hostia, tú me dices un GTA Online. Hay gente que estaría toda la vida jugando. Y agradecidísima, ¿eh? Jugando. Pues digo que. Pero imagínate un FIFA de mundo abierto, vale. Multijugador y de servicio. Sí, no, totalmente, Rick. Eso sería una putísima mierda. O sea, y entiendo lo que dices. Pero que dentro de toda esa mierda, pues quizá hay algo que pueda salvarse. Y por eso digo, me remito al GTA V5. Pero acabarás echando de menos a jugar a otra cosa. Habrá un momento que. Es un mundo digital. Yo lo veo durísimo. O sea, yo lo veo durísimo. Porque yo, o sea, yo mi época de jugar a un MMO. Ya está, ya la dejé atrás. Yo estas cosas. Nunca hubo esa época, Rodríguez. Nunca hubo esa época. No, sí, hubo esa época, pero no me conociste. No, pero por ejemplo, en te contenido que en GTA V hay una comunidad tremenda y que hay servers solo de rolear. Es decir, te voy a hacer un trabajo. Yo voy a hacer de doctor, yo voy a hacer de fotógrafo, yo voy a hacer de carnicero. Luego otros que tienen, pues eso, matar gente y ya está. O sea que. Lo que estoy diciendo es que un juego puede abarcar muchos estilos o muchas mecánicas. Sí, pero. Que quizá no sería tan. Bueno. Sí. A ver, yo lo que estoy muy contento es de tener otro hobby fuera de los videojuegos. Yo también. Porque sería un hobby que sería muy difícil de tener. A menos que contemos Minecraft como mundo abierto y juego como servicio. Yo estaba a punto de mencionarlo, ¿eh? Así que, ¿por qué no? Porque igual eso me agarrará el venazo de una vez al año jugar. Y quemarme jugando y después ver series, leer u otra cosa. Yo tengo que decirte, Ricky, que en este lo has conseguido. En otros aún seguiría jugando. En este lo has conseguido. En este yo dejo de jugar. O sea, en este yo digo, tranquilo, viene en curva, viene en curva. Joder. Bueno, pero no, espera, no dejaría. Yo creo que acabaría sucumbiendo por una simple razón. Imagínate ahora lo que ha dicho a Moniki, en el que se ha creado esa sociedad digital, ¿vale? Entonces se crea tipo un mundo, tipo la película de Ready Player One, basada también en un libro, creo. Al final no existiría nadie en el mundo real. Así que deberías obligado a entrar allí para socializar. O no, o así es. ¿Sabes cómo se llamaría la película? Ready Player One, ya verás. Nada, chicos, ya vamos subiendo un poquito lo que se viene. Las cosas se ponen muy chungas, muy divertidas. Y es que en este multiverso, que ya es el tercero, si no me equivoco, ya. Tercero o cuarto, ya no sé por cuál vamos. Cuarto. Madre mía, se me acaban ya los multiversos. Y es que en este multiverso, la única compañía de videojuegos que está ahora mismo es Sony. ¡Lo he dicho! ¡No quiero vivir en un mundo sin Nintendo! ¡Me voy, adiós! Pues ni tan mal, la verdad. A ver, no me declaro fanboy de ninguna compañía, pero, o sea, no me caso con ninguna, pero, coño... A ver. Todo lo que me ha dado Sony, la verdad es que ni tan mal. Pero estaría el recontratontísimo del CEO anterior, el Jim Ryan. Porque ahí sí que estamos todos en la mierda, ¿eh? Bueno, pero aquí todas las malas glorias, todo lo malo de Sony está ahí metido. Claro, pero pregunta, Rikis, ¿existirían solo títulos exclusivos de Sony? ¿O también habría pues, hay multiplataformas como un Red Dead Redemption, etcétera? Hombre, aquí yo te digo que solo Sony es la única consola o compañía de videojuegos. A partir de ahí... Entonces no existe nada más, solo Sony. No, solo Sony y sus políticas de mierda, de juegos como servicio. Bueno, Concord hubiese salido por pelotas, hubiese salido Concord, ¿eh? Y si hubiese quedado todavía estarían hablando. PlayStation Plus a tope, tío. Pues tranquilamente siendo, podría salir un Halo. Halo, un Gears of War. Es que podría salir un juego, podría salir todos los juegos... No, porque solo está Sony. Claro. ¿Y Sony no podría inventar un juego, el Halo? Claro que podría hacerlo. Sí, lo inventó, se llama Killzone, ¿te acuerdas de él? Yo tampoco. Sí. Claro, es que ha inventado muchos juegos, pero... De ahí sí, a... pero me refiero a que podían tener, si no tienen competencia... ¿Te acuerdas del Concord? ¿Te acuerdas del Concord? Pues cuatro Concord cada día, ahí, pa, pa, pa, pa, pa. Concord 1, 2, 3, 4. Sí, pero tranquilamente me quedo con un Last of Us, un Bloodborne, me quedo con el Horizon... Hostia, también tiene cosas muy, muy, muy pepinas, un God of War... Joder, pero todo lo prepárate para HD, del HD, del HD. Claro. Eso y que te quiten de la tienda anterior. Eso es un tema aparte, pero me refiero. El juego como tal, yo los exclusivos de Sony los he disfrutado muchísimo, la mayoría. Pero hay que ver en qué condiciones la disfrutarías ahora con las de Sony. Porque... Bueno, vale, pero me refiero. Pero y te digo ahora... otra cosa, que son los que han abierto la veda. Que es, oye, que la consola funciona bien, la subo de precio. Que sigue funcionando bien, la subo más de precio. Pues si pasa eso, ya les demandaré a tomar por culo. Repito, no me caso con nadie. Yo. Me da igual qué juego sea, yo juego, me divierto. Me da igual una Nintendo Switch, una Xbox o una Play. Yo juego, y yo digo, los exclusivos de Sony, hostia, me parecen muy, muy potables. Por eso digo que en un mundo donde solo existiera Sony con unos exclusivos, oye, por lo que yo he jugado de Sony, ni tan mal. Pero tú partes desde la idea del criticismo ese de tengo diferentes opciones. No estás pensando que únicamente tienes una cosa. No, estoy pensando en solo los juegos. Estoy pensando solo los juegos exclusivos de Sony. Solo los juegos exclusivos de Sony. Y las políticas de Sony. Pero es que de momento con los y un juego grande triple A de Sony, pero solo tendrías en octubre o noviembre, ¿eh? Ojo, que bueno, no lo tendrías en plan. Xbox de momento no ha tenido la mierda que ha tenido pobre, que también me sabe mal. Pero hostia, que no levanta cabeza últimamente. Pues digo, si la cosa está jodidilla, pero digo, lo que yo he jugado de Sony, hostia, he empezado por el Demon's Souls. Para empezar, si hablamos solo de Sony, ese es un exclusivo, un Bloodborne también es exclusivo de Sony, que son de mi nicho. Luego ya, tío, también tienes mías, te cargas un Last of Us, tienes un Horizon, tienes un God of War, tienes el Spider-Man. Pero From Software no es un equipo de Sony, entonces no estaría en tu multiverso ese juego. Estaría Santa Mónica. Claro, Santa Mónica estaría. Naughty Dog, estaría Insomniac. Los de Gran Turismo. Insomniac. Pero From Polyphone. No Digital, ya está. Polyphone. Todos los días jugando al God of War 1, God of War 1 HD. Pero también estáis pensando en ese multiverso con los juegos de ahora. Yo sigo pensando que si existiera solo Sony, tendríamos un montón también de juegos exclusivos. Claro. Que ahora no pueden ser, pues digo que tampoco me parece tan malo esto. Claro, pero esa época es fuera de Play 1. Ahora en la actualidad, ya ves tú que Sony. Hablo de la actualidad, pero es que estoy hablando de la actualidad. Sí, actualidad, hablemos de estos dos últimos años para que pongas miedo. ¿Qué ha sacado Sony? Nada. Sí, Astrobot. El GOTY Astrobot, por poner una. En dos años Astrobot, ya está. Nintendo saca menos juegos, imagínate cómo está la cosa. No, pero y un punto intermedio, o sea, sí que en un mundo en el que solo estuviera Sony. Sí que en esta generación lo que hemos visto es que Sony encubiertamente ha hecho muchos juegos o ha apoyado a los estudios y pues hemos tenido un montón de juegos que han salido primero en PlayStation y al cabo del año en Xbox. Entonces Sony sí que sabemos que es una compañía que por detrás apoya y que veríamos más juegos y son juegos del estilo single player que nos gustan a todos porque por servicio pues lo intentan pero luego no tiran mucho. Con lo cual por ese lado ni tan mal, pero por luego el apoyo con los indies hasta donde yo sé, los PlayStation Talent y esas cosas, no es algo que realmente Sony apoye mucho, con lo cual todo el formato indie te puedes olvidar. Entonces, bueno, pues muchos de estos juegos blockbuster voy a hablar que están guay, pero serían tampoco, esto no se puede desarrollar mucho, o sea, tendrías un par al año, dos o tres al año y no, HDs pero... para complementar. Dice que no ha salido nada Ghost of Duty, por ejemplo, sin más lejos. Y es un juego garral. Muñe, acá ya jugado al Outlast. ¿Cómo se llama? No, que os decía que no Sony no saca exclusivo. Va a sacar uno. De Outer World. Eso, de Outer World, que no me salía. Es un pepinazo. Death Stranding 2, creo que de momento. No sé si ha salido, pero. PC también. PC. Pero es el. Y no es un estudio Sony. Es un juegazo. Bueno. Pero es un juego que ha salido en principio para PC ha salido. Pero en este multiverso no es que haya salido, es que tenga que ser un estudio de Sony. Solo está Sony con sus estudios. Bueno, pues mira, pues me voy a ver el Ghost of Duty, que es un juegazo. Pero en este multiverso entonces no es ni FIFA ni Call of Duty. No. O sea, ya te gusta me más, gusta ¿eh? Entonces. Y no puedes que por la falta de competencia no tuvieran tanta imaginación ni creatividad y no crearan todo lo que estamos mencionando aquí. Por supuesto. Eso sí que sería terrorífico. Por eso el terror viene de ahí, de tener a Sony ahí detrás con todas sus mierdas. Y, o sea, yo lo he dicho, o sea, a mí que te empiezan a subir la consola, o sea, tema de salida a hostias, ¿por qué? Porque saben que la van a subir de precio a la semana. Es que eso fue una guardada como la copa de un... ¿Pero cuál, la primera o la segunda subida? O la tercera. Las dos, es que se les va la puta olla. Se les va la puta olla. Y igual, ojo con el precedente del famoso, del GTA 5 con... Ay, del GTA 6 con A100 en... dólares o 100 euros. Bueno, aún no ha llegado, cállate. No, por eso digo, nos reímos de esto, pero ojo como que no sienta cátedra el... Sí, tú espérate, nos vamos a reír de la Next Gen, espérate, de la que nos vamos a reír. Bueno, no se adelanten, que en el siguiente multiverso sale Grand Theft Auto 5 por 150 euros, Y se convierte justo en el estándar de los precios de los AAA. Joder, todos los y juegos, te... 150. Juro que no, yo no he visto nada de Rikis, ¿eh? No sabía que iba a decir eso. A ver, yo creo que ese universo, más que multiverso, le llamamos salto temporal. Futuro. ¿No? Sí, sí, sí. Uf, aquí ha sacado un melonazo, ¿eh? Es que ese multiverso puede. Los que has dicho antes son más difíciles, pero es que este puede. Es peligrosamente real. Es que esto no hace falta imaginación. No hace falta imaginación, claro. Es cuestión de. A ver, ¿qué puede sacar eso realidad, que se hijo de puta? Si por ello fueran. A ver, pero... es una situación en la que obviamente imaginamos cómo los precios van a seguir subiendo como hasta ahora, los salarios no, con lo cual. Pues bueno, pues habrá que decir. Los free to play no están tan mal. Ah, ya te va gustando más el multiverso de los mundos abiertos, juegos de servicio y demás, ¿eh? Ya te va gustando más. Sí, la verdad es que. ¿El GTA Online cómo sí, es eso? Me agrada más, me agrada más. ¿Y el GTA Online cómo se juega eso del GTA? Es el GTA Online. Yo quería ser barbero en el GTA. Claro, es que a ver, si, depende también el prisma. Si tú dices, hostia, es que solo voy a jugar a este juego que tengo la vida 150, pues claro, pero gente que tengamos muchas más abanicos para... Que repito, no estoy defendiendo que un juego sale a 150 ni a 100 euros, ¿eh? Ojo. Pero si lo venden con esa filosofía, es que va a pasar. Pero si cuesta 150, ¿cuánto cuesta la consola? Te la pega. Pregúntalo a Ubisoft, a ver cuánto sale la consola, vamos a ver el Grand Theft Auto. Es que esa es la otra. Pero también pero la cosa es, Ricky, hemos hablado de Nintendo. ¿Eso baja de precio o no? Efectivamente, no. Y el problema de esa noticia es que la gente lo va a comprar en masa, tío. Y es lo que puede pasar. En ese multiverso el problema no es que digas tú, sale a 150 euros y no me lo compro. Es que si sale a 150 euros, la peña va a ir en bloque a comprarla y va a crear un precedente y va a decir, ah, pues si se los compran este, ¿por qué no se va a comprar un FIFA, Call of Duty o lo que yo quiera que salga? Claro, ahí está el tema. Yo voy a plantear otra opción. La gente decide, bueno, algunos caen en la compra, pero otros deciden piratear. El número de pirateo ha estado en aumento, otra vez como está pasando debido a las plataformas de streaming, ¿vale? Y volvemos a un mundo en el que de inicios de los 2000, en los que los torrent y todo descargaban películas pornográficas a saco en lugar de lo que tú buscabas, virus, se nos joden los ordenadores y no solo ya no compramos el juego por 150, sino que encima nos tenemos que gastar una pasta en los ordenadores nuevos. Pero eso en Xbox y en PlayStation no pasa. Joder, tío. Pero te estás descargando los juegos a través del ordenador para quemar el CD, ¿o no? ¿No lo hacíais eso? En los 2000. Claro, el Nero Burning Room. Sí, que lo ponías a 36K de velocidad para tener el juego antes y quemabas el disco. No sabes de qué hablar tu amigo, yo no saber nunca eso. No, pero sí que es verdad que te digo, este universo, multiverso, me parece peligrosamente real porque es que va a pasar. Y es que, es lógica. Si está subiendo todo, ¿por qué no los precios de los juegos? Es que es... Ahora, cosa es que suban 5 euros y otra cosa es que te lo pongan a 100 paveles. Que ahí ya dices, uff, pero... Es que al final es que es oferta y demanda, ¿no? Lo que decimos siempre. Nos podemos quejar mucho de que... saquen el FIFA y que no le agreguen nada, que sea exactamente el mismo juego... Y que lo cobren, no sé cuánto cuesta un FIFA, 70, 80 euros, no tengo ni idea cuánto cuesta. 80 napos. Y que lo cuesten 80, nos podemos quejar, pero igual sale y es el juego más vendido y lo venden exactamente igual que si lo estuviesen cobrando 60. No venden ni dos copias más cobrándolo a 60 que cobrándolo a 80. Entonces, si a GTA le funciona, yo creo que GTA podría salir a 150 y tener un número respetable de ventas, ¿eh? Y después el resto lo intentarán. El tema es que si lo empezamos a normalizar y lo damos como normal, será ese el precio del juego. Y cuando el juego sea bueno, dirán, valió la pena. Y cuando no, dirán, uff, me duele. Es que además tienen la sartén por el mango con títulos. A ver, obviamente siempre está la opción de no comprar. Pero cuando estamos hablando de títulos tan esperados como GTA, que es ahora mismo el título más esperado de la historia, los títulos más esperados... Tienes un poquito la sartén por el mango de decir, pues voy a inflar un poquito el precio porque la gente va a pasar por el aro. Obviamente habrá gente que no, y entiendo, y entre los cuales yo, pues oye, depende de qué precio, tampoco pienso pasar por el aro. Pero ¿cuánta gente hay que no se compra juegos, que está esperando este en concreto y se compra a lo mejor dos al año, y dirá, bueno, pues 100 euros, si voy a pagar 80, pues pago 100, me da igual. Sí. Y como esos van a haber un montón. Recordemos que GTA V es el más vendido de la historia. De momento, bueno, ya no sé cuál es. Es Minecraft. El segundo. Vale, o el segundo. Imagínate. Imagínate. Sí, sí, que estamos hablando igual de una animala. El tema es que hay gente que empezó a jugar videojuegos con GTA. Con algún GTA, con GTA 3 o con GTA Vice City, porque a lo mejor le regalaron la consola, le regalaron el FIFA, entonces el fulbito sí que está, y de repente tenía ese otro juego, lo empezó a probar y dijo, bueno, mi vida es FIFA y cuando sale un GTA lo compro porque sé que lo voy a jugar y lo voy a disfrutar. Entonces alguien que gasta en su entrega de FIFA y que el único juego fuera de FIFA que le interesa y que va a estar dispuesto a comprarlo y más va a ser GTA. A esa persona posiblemente se pueda costear, a ver, lo sacará en tres pagos, financiará la tarjeta en tres pagos, yeah. Y será como si se hubiese comprado un juego al mes. Bueno, yo la verdad es que, o sea, es una situación en la que a mí hay juegos que me gustan. Yo no juego tantos juegos al año, o sea, yo soy muy selectivo, juego pocos juegos al año, entonces realmente depende de qué juego, pues sería muchísimo más selectivo con lo que juego. Entonces es una situación que veo perfectamente el decir, pues mira, vuelvo a tirar de lo que hacía antes, que era compro y revendo. Y con eso, la pregunta es, ¿comprarías el juego? Sí, te digo, o sea, siendo muy selectivo, sí. Uh-huh. O sea, jugaría muy poco. O sea, en vez de jugar, a lo mejor jugaría un juego al año y ya está. Uh-huh. O lo revendería y con lo que eso financiaría el siguiente. Y, no, no, totalmente. Digo, totalmente respetable. Quien quiera comprar, que compre. Quien quiera que no comprar, compre. Pero quiero decir, hay juegos muy puntuales que yo creo que todos pagaríamos esa cantidad. O sea, lo hemos dicho, Half-Life 3 sale y tú y Alexis luego pagáis por 150. Si sí, sale y cumple con lo que tiene que ser, lo estáis comprando por 150. Y no me digas que no. Sí, sí, sí. Sí, que sí, no estoy diciendo que no. Yo he dicho que no en ningún momento. Ha dicho que no. Ahora lo edito y quedará claro. Me refiero que obviamente que hay juegos que dices, hostia, que te duele, pero vas a pasar por el aro. Ahí me refiero. Otros juegos, pues no. Pero claro, entendemos, una cantidad de jugadores pasa por el aro por este juego. Otro pasa por el otro. Y otro por otro, pues ya está. Ese precedente ya se ha generado. Ya tiene los juegos a 100 euros, los que sean. Bueno, de momento no ha subido a 90 como el Mario Kart, que es el único que se ha mantenido en 90 y ningún juego ha salido todavía ese juego. Era solo el Mario Kart, ¿no? Sí, fue el primero que salió y de momento no han sacado ninguno más a 90, al menos que yo sepa. No solamente hablo de Nintendo, hablo en general de resto de compañía. Sí, igual. Por lo tanto, digamos que podemos estar ahí en ese aspecto un poquito más tranquilo, pero es lo que comentamos. Si nosotros mismos estamos dispuestos a pagar 150 euros por determinados títulos, porque las compañías en su juicio nos dirán, para cobrar 80 o 90 gano el doble. 150, 180, y sí, mis beneficios no se van a resentir, porque al final sé que voy a vender tanto que el dinero que me va a entrar va a ser una puta locura. Total. Bueno, la cuestión es ver hasta qué punto les compensa, porque si es lo que estamos viendo, pero yo te estoy viendo que lo haría para juegos muy, muy contados. Entonces, en vez de, a lo mejor vas a comprar un 10% de los juegos que compraba ahora. Entonces, no es una subida de precio del 90% para. Bueno, no sé, habría que. No, ver. Pero Roy, igualmente, aunque tú digas. Y esto no es un dedo acusador, ojo. Pero aunque tú dices, voy a ser más selectivo y en vez de comprarme, me invento, 10 al año, me compro 2. Pero claro, tú ya estás entrando en esa rueda, igual que entraría yo, entraría la mayoría de gente. Ya estamos alimentando esa rueda por uno que te compres al año, aunque sea solo uno. Ya la gente, las empresas dirán, perfecto, pues vamos a darle caña al asunto. En un mundo ideal, lo genial sería, pues no, o me bajáis el juego, todo el mundo, o me bajas el Half-Life de 150 a 80, o no te lo va a pagar, no te lo compra ni Dios. Y si todo el mundo se pone, hombre, obviamente que lo bajarían, pero no va a pasar. Entonces. Yo creo que el mundo en el que eso ya estaba establecido. Entonces, si ya está establecido, como es algo que no es de comer. Pues lo voy a reducir, o sea, si el presupuesto al año en videojuegos era tanto, pues ahora da para tantos juegos y ya sí, está. Hay que ver cómo se manejarían las rebajas, porque al final, en esa situación, yo creo que todos los juegos de franquicias nuevas, de IP nueva, lo que harían sería una prueba de terreno. Sale el juego, sale 150. Lo compró mucha gente, listo, este juego interesa, lo podemos mantener a 150 mucho tiempo. Lo compró menos gente porque se dieron cuenta que el mercado era más pequeño. Bueno, al igual no. Cuando sale Half-Life, no va a tener las ventas de GTA 6, a pesar de que GTA es el 6 y el Half-Life llevamos esperando 20 años por la tercera entrega. Y sabemos que va a seguir saliendo GTA y que dentro de 3, 4, 5 años vamos a ver GTA 7. Pero la masividad que tiene la expectativa de GTA 6 no la tiene ningún otro juego. ¿Está? Y entonces el resto que quieran mirar para ahí y decir a la gente le gustó mucho el primer y el segundo Spider-Man. Spider-Man 3 va a salir 150. Y se verá realmente que tanto le interese a la gente pagar 150 euros por la Spider-Man o no. Mejor dicho, ¿a cuánta gente? Porque ya sabemos que hay gente que sí o sí. Es lo que estamos diciendo. Todos tenemos un juego en el que pagaríamos 150. Pues, la cuestión es, ¿después de 150 vas a cobrar por un DLC? Sí. Y claro, y con dos. Pues sí, porque con la excusa de no, el juego está al precio que toca y el DLC también ha tenido un trabajo, por lo tanto, el precio que toca. Vamos a otro bot de Ricky, no quiero vivir en este. Pues prepárate porque ya este es mi último multiverso de esta noche, este especial de Halloween que nos ha traído, yo creo que mucho dolor de cabeza en muchos de los multiversos que hemos estado. Pero faltaba mi maravilloso toque final, la guinda del pastel, y es que Nintendo se hace third party. Deja de hacer consolas, se marca un Sega, y en este multiverso Nintendo hace videojuegos para el resto de compañías. Pues este es el menos malo a mí, porque yo mientras puedo disfrutar de esos juegos... Tampoco te voy a decir que sí, es muy malo. O sea, se adaptaría a la consola que hay, obviamente, pues quizás no tendríamos la Switch o algo así, pero pues mira, un Mario en Play 5, por el culo, pero hasta la garganta. Claro, a ver, veníamos así de Halloween, esto es lo que ha hecho Ricky en este momento, hay que agradecérselo. Porque es que están los niños, se han juntado, han visto una película de terror, se han quedado con miedo y viene y pone una película de perritos y de gatitos y demás. No vuelve los niveles normales de estrés. Pues sí, a mí me da miedo este mundo, ¿eh? Porque ¿sí? Estoy pensando en los precios de Nintendo llevados a otras consolas y creando otra vez el presente igual que hemos hablado del GTA por 150 euros. Justamente. Pero ahí Nintendo no pone el precio, lo pone... Sí, pero podría presionar. Sí, lo pone el precio, lo deja todo a 150 y como es Nintendo, los precios no bajan. Entonces los juegos, 150, 180, 200 euros, 250, lo que Nintendo te quiera cobrar, Rudy. Si ya parece que ya no te está gustando tanto, ¿eh? No, pero fuera de bromas, no estoy seguro porque cuando tú distribuyes en otra plataforma, la otra plataforma tiene unas condiciones de uso. Y no, o sea, no sé si puedes poner el precio que te dé la gana. Sí, tú dile a Sony o a Microsoft que diga... No, yo quiero ganar menos dinero. Ponlo a 60 euros. En vez de decir, yo quiero ganar mucho dinero, ponlo a 160. Porque la subida de precio la va a hacer en su consola. Es mi multiverso y pones Nintendo los precios de 200, 250 euros cada uno. Es mi multiverso y me lo follo cuando quiero. O sea, como no has asustado, ha dicho, voy a subir los juegos de Nintendo a 200 pavos. No a 150, no, a 200 pavos. Es que es la misma situación de ahora. Para mí sigue siendo bueno, porque es la misma situación de ahora, solo que no te tienes que comprar el trasto. Exacto. Pero, Ricky, ¿seguiría Nintendo haciendo cartones o no? Mitad cartón, mitad cielo espejado, como siempre. Buena memoria. No, ya te digo, yo mientras lo pueda jugar, si lo puedo seguir jugando, empecé en esto, pues casi que incluso mejor. O sea, los juegos, si desarrolla para otra máquina, pues aún le sacará más provecho. Exacto. Pero, bueno, olvídate, misma calidad técnica, tío. Se quedaron en Nintendo Switch 2. ¿Y los viajes en metro? ¿Qué tal, entonces, sin la Switch? ¿Los programas sin la Switch en tu mano? Para correr el Pokémon, como si lo juegas en una calculadora, digamos. No, exacto, no, el Pokémon no a la calculadora. Pues nada, me compro una Steam Deck o alguna cosa de esas. No, se compra el PlayStation Portal, la dejan chupada y se va al PlayStation Portal. Sí, la cuando pasa por Portal. Y cuando paso por el túnel, a tomar por culo la partida ahí. Iba a matar al boss, pero no. Y en el avión, de puta madre. La mano por la ventana del tren y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Y ya está. Y en el avión que... Disculpe, me tengo que... No, y a lo mejor que lo juegas multijugador, no utilizas, por ejemplo, lo del Xbox... este de amigos para jugar. Te utilizas el sistema de Nintendo. Qué maravilla. Claro, así se podría disfrutar del Mario Kart o del Smash Bros, tío. Hostia, no, no puedes porque no lo utilizas si no utilizas el sistema de Nintendo, tío. Pero como si está en, la, si está en PlayStation, no será el de PlayStation. No, porque es Nintendo. Nintendo es la diosa de ese mundo. Hace su juego a su manera. Pues entonces, si la diosa todo, tendría su propia third party, ¿no? Claro. Sí, su, la diosa tendría su propia. La diosa de la third party, de la que distribuye el juego. El Yoko bonito, el Yoko bonito para todas, además. Ahora sí que me está costando imaginármelo, ¿eh, Ricky? Anda, que no hemos tenido época de, en PC de los launchers de mierda, de Bethesda, de Social Club, de Game for Windows Live y todo eso que hostia, te exigían. Wey, por más que Windows te lo compraras en Steam, te tenías que instalar la porquería infecta que trajera y vivir con sí. eso. El Games for Windows, no ha existido una porquería sidosa cancerígena más chunga que esa, tío. Bueno, no sé, el Origin... No daba tanto el Origin, el Origin se esfuerza, pero lo que era eso en ese momento era... Sí. Yo recuerdo, y lo mal que envejeció, fijaos, porque... El Mortal Kombat Arcade, que un puto juego que la mayoría era offline... Era casi imposible, o sea, tenías que hacer de hacker para poder jugar al puto juego por culpa del, del destrozo que le hizo el Windows for, el Games for Windows. GTA 4. O sea, GTA 4 con ese clavio. No lo. También la lió. Es que yo lo jugué en PC y lo jugué como 8 años después que salió. Uh-huh. Y ya se había vuelto. Había que empezar a entrar a internet, a buscar foros en cómo hacer para jugar esa mierda. El juego que has pagado, ¿sabes? Ya, bueno, ya. Joder. Una a ver si, señores, ese es mi último multiverso. Que empecé, solo se puede jugar con Game for Windows. Nada de Steam, nada de. Nada, es coña. ¡Viva Linux! Al final me voy a comprar la puta Game Boy y me voy a tirar con la Game Boy. La Game Boy da para mucho, Joder. Y para dejarte las córneas también. Dios mío, yo creo que con la Game Boy Pocket aguantas bien, sí, pero con la Game Boy más de los años que jugamos, yo creo que solo extiendes el doble y ya te quedas sin córneas, ¿eh? Yo por suerte empecé con la Color, porque mi prima tenía la normal y la Pocket, y claro, cuando vi la Pocket dije, ¿pero qué es esta maravilla? O sea, se ve, ¿eh? Se puede jugar. Claro, le compraron el Pocket cuando vio que iba con la normal y ya tenía unos bíceps así, entonces dijeron, no. Los ojos como Homer... Cuando le hace la operación de ojos que dice póngase las botas y dice paso y le empieza a hacer el crash, pues lo mismo. Porque juega esa consola, hostia puta. Era duro, era muy duro. Bueno, yo tengo una idea de. A mí se me ocurrió uno, Ricky, ¿lo puedes soltar? Venga, suelta. Suéltalo total, acabamos ya con el tuyo. Imaginaros que el estándar del mando de los videojuegos se convierte en el primer ejemplo de mando de Xbox y a partir de ahora jugamos con pelotas en las manos en vez de con mandos normales. Y la dificultad radica en poder llegar y pulsar el botón que toca. Eso no, es lo divertido. Es hacer malabares con el mando para jugar. A ver, si tienes unas manazas, no, manos grandes... Claro, no, pero cada vez se va peor. La pregunta peor, clave es, ¿quiénes lo jugaron en su momento con ese mando? Yo he jugado. Pero en su momento, no después. En su momento. Sí. Alfaro. No, en su momento. ¿Y quién en su momento jugó a Rally Sport Challenge? No, yo jugué al Halo, a las crónicas de Riddick y no me acuerdo cuál más. Vale, ¿por qué? Porque eso era imposible de conocer. Tenías que quitar la vibración, tío. Vibraba tanto el puto mando de la fuerza que tenían los motores que tenías, o lo quitaba o la mano. No acaban dado dos carreras, tío. Decías tú, me tengo que quitar esta mierda. No aguanto, tío. O te lo ponías en otro lado y oye, y la que te va a dar. Imagínate jugar a un juego como Mr. Drill. Con el taladro ahí. Buah. Espera, voy a buscar mandos de Xbox One. Bueno, perdón, Xbox One no, Xbox la primera. Esto me está recordando el vídeo ese del chalao que le mete un motor de. No, un motor, pero de tamaño de cabeza de persona a la mesa donde juega para que le meta vibración y simule realmente los disparos de tanques o los choques con un coche. Y lo ves que cuando le hace algo, ¡pumba! La mesa salta por los aires. Es que a ver, viendo. Oye, pero fíjate, quitando de qué tamaño era la hostia. Y que los botones blancos y negros estaban muy mal colocados, que estaban a la derecha del ABXY. Sí. Los botones sobraban ahí correctamente. Era un mando prácticamente indestructible, tío. Cero drift, cero nada. Te lo tiraban a la cabeza, no pasaba nada. O sea, ese mando en durabilidad, lo que es durabilidad, es la gran puta polla, tío. Porque eso era un peligro, porque, o sea, tú te cabreabas, lanzabas el mando y podías quedarte sin casa. Sí. Díselo a lo que compró la Wii, no me jodas. En esto. Pero la Wii es un mandito, aquello era una bola de demolición. ¿Cuántas televisiones salieron reventadas con la Wii? Vamos a jugar al tenis a los bolos, a tomar por culo los bolos. Sí, pero yo, eso te cargas una pantalla plasma, pero yo lo que digo es que otro es una bola de demolición que te hace un boquete en la pared. No, pero viendo las opciones, que Ricky, o sea, que hubieses dicho que el único mando fuera el de la Wii, o el estándar fuera los Joy-Con, o el estándar fuera... Yo te pongo el mando de Nacon que sacó Namco en su momento en la PlayStation 1, que lo tenías que girar, o sea, tenía un rotón en el medio y tú como que lo girabas, lo partías para los coches para ir a la derecha y a la izquierda, tío. Eso tuvo que ser puto injugable. Y yo se llamaba Namco cuando saqué historia, pero era una locura, tío. Y yo también sería un poquito cabrón, diría, el multiverso solo puedes jugar con el mando edición especial Resident Evil 4 que salió... Bueno. Forma de motosierra. El de la motosierra. Al Gears of War te lo compro, ya mismo lo estoy jugando. Con sensor de movimiento, ya te digo. Vamos a cortar locos. ¡Vale, Marcus Fenix! Madre mía, ese mando. O sea, que sí, que es una puta locura, pero jugar con ese mando. O sea, tú lo veías y dices, oh sí. Y al cabo de 2 horas, me cago en. No tengo dedos, tengo morcillas. Hombre, yo creo que es la fuerza de aguantar aquello, además todo el rato inclinado para el mismo lado. Sí, sí, sí, claro, el peso que hacía la sierra era un tema. Bueno, pues la última, que yo había pensado en dos. No sé si vosotros habéis pensado en alguna. Engancha esto, ¿eh? Engancha. Pero eso lo dejamos para 2.0 Halloween el año que viene, ¿eh? Pues para no le jodas ahora de esperar un año para la pregunta, porfa. Pobre tío. Pues lo dije y lo siento, tío. Se acabó el multiverso, se acabó la bola de cristal. No, dila. A mí me da igual, ¿no? Yo sé cuál es. Pues... imaginemos un futuro en el que pues la plataforma de videojuegos impone la que ahora mismo arrasa, que es el tema móvil, desaparece en consolas, desaparece PC, porque la gente deja de usar el teléfono. La gente usa el móvil para todo, desaparecen las consolas, los PCs, nos quedamos solo con teléfonos móviles y solo se puede jugar a videojuegos en teléfonos móviles. Tal y como está la tecnología ahora mismo, me da igual, porque yo puedo jugar un Resident Evil Village, un Resident Evil 8, me pongo mi mandito Mikishi, me lo engancho, y a correr, socio. Puedo jugar a Balatro, puedo jugar a Vampire Survival, tío. Claro. En Diablo. Te hago el girito como haces tú. No, porque solo se juega con controles táctiles. Como todo eso ha desaparecido, la gente solo quiere controles táctiles. Nada de controles, botones físicos. Pero juego igual. Balatro. Yo jugué en mi época no sé cuántas mierdas de control táctil. Pues si tú puedes, me alegro por ti, porque yo no puedo. Es que había una época que sacaban buenos juegos para móvil. O sea que había una búsqueda en interactuar con las pantallas táctiles y se hacían cosas interesantes y no eran clones del Halo. De los mismos 3 o 4 juegos. Entonces hubo una época, la época de principio de los primeros iPhone y demás, que hubieron muy buenos juegos de pago, pasa que después la gente empezó a no pagar directamente ni siquiera 1 euro y los que ya habíamos pagado 1 euro por el plan versus zombie le metieron actualización para hacerlo peor. Y tenías que sí o sí joderte. Pero yo creo que en el escenario en el que solamente existe eso, empezarán a haber indies con... Bueno, el Stardew Valley está en móvil, por ejemplo. No es la mejor forma de jugarlo con mando táctil, pero tampoco es injugable. No es un... Y se podría hacer un Bayonetta, si al final están todo esto de Honkai y todo esto, que son hack and slash y demás, y bien adaptados para controles táctiles. Si hay un mundo de mierda, por supuesto. Pero podría ser peor. Quizá yo me adentraría porque en móvil sí que he jugado a RPGs. RPGs de corte clásico y de por turnos. Y eso lo puedo jugar tranquilamente. De hecho, el Final Fantasy VI me lo hice literalmente en el Samsung Galaxy 2. Imagínate. Yo el Final Fantasy y... 1 me lo jugué en el iPod 4. Pues digo que, bueno, sí. Será puta y tendrías todas las consolas retro ahí metidas con los emuladores. Casi, y todo si se pueden eso, poner si emuladores. Normal, claro. Ah, ni te cuento, Rudy, este mundo me gusta, tío. A mí no, lo siento. Voy a tener que estar en contra. No puedo. Gracias, Chuno, gracias. Es que para mí sí que sería una pesadilla, porque he intentado jugar con mi móvil y no hay manera. Creo que lo único que así medio tolerado ha sido la Among Us y pronto lo desinstalé. Porque al final el tema táctil no puedo. El mejor juego que he jugado de móvil fue el Prince of Persia Las Dos Coronas, con un móvil de estos de hace, ¿qué? 20 años. Y mira, el puto Balatro, es que... Pero es diferente, es que eso puedes ir haciendo clic, clic, clic con el dedo. Pero tú imagínate ahora, es que... No, a mí eso de los botones... Cambia de móvil. ¿Cómo? Ah, un anterior. Problema, tienes tu móvil, cambia otro. Y ponte un Damphone, ¿no? Que se llaman ahora. Sí, pero no podría acceder a internet, no me podría descargar el juego. Yo creo que al final o me adaptaría, que me costaría un montón, o es probable que ahí sí que me vería superada por la tecnología, ¿eh? Porque además el móvil y yo realmente no somos tan amigos. Lo uso para las cuatro cosas, cuatro aplicaciones que las tengo y hasta si de hecho tengo la pantalla medio rota. Imaginaos jugar con eso, la pantalla. Dije, cambia de móvil. No se puede piratear el móvil. Bueno, ya me tenéis que quiero decir. Yo os digo que en un mundo así ya os podéis imaginar el perfil de juegos que saldrían y los que dominarían y lo que habría. Sugar Rush. Candy Crush. Exacto, esa basura. Bueno, siempre me quedo en el cine. No, porque en ese multiverso no existe. No, solo se ve también por la pantalla del móvil. A ver, yo me estoy viendo Los Sopranos y es más cómodo que estarlo cambiando desde el ordenador. Te digo. Lo tengo ahí, piratilla, en el móvil. Episodio, tic, tic, tic, tic. Estoy en la cama ahí, viendo a Tony Soprano golpear gente. Y el otro, me encanta el primo. El primo es para mí de los mejores. Pues bueno, pues ni tan mal. Oye, me gustan todos los multiversos, podemos repetirlo. Pues lo dejamos ya para el año que viene, como idea, a ver si la gente que nos dé su feedback, que les ha parecido este especial de Halloween. Uh-huh. Ya nosotros lo dejamos por aquí. Yo creo que ha sido un especial diferente, divertido, con muchas ideas un poco locas, otras, como hemos hablado, no tan locas y que puede ser que por desgracia acabe ocurriendo. Lo veremos si nuestro multiverso se va a unir con otros de estos que hemos puesto nosotros. El tiempo nos lo dirá, si estamos acertados o no. Pero bueno, se nos acaba ya el tiempo este año de este especial de Halloween. Paso yo a despedir a todo el equipo, a Muniki, que nos habitúa al verte en ese lado del espectro como colaborador más que como presentador. Muchas gracias por venir a este especial de Halloween, que sé que estabas malito de la gripe. Gracias por venir. Nada, hombre, al contrario. Yo encantado, yo no me lo perdía. Llega un poco tarde porque, bueno, me he salido tarde el curro, pero me ha encantado y me ha encantado esto de los multiversos. Yo quiero probarlo de nuevo, y tanto. Merci a ti por prepararlo. El señor Ruedissi, la rueda italiana, que Nintendo le da igual dónde salga porque seguirá siendo un fiel seguidor, sea donde esté y al precio al que sea, 300, 400, ¿qué más da si le piden por el Zelda 500 euros que lo va a pagar? Gracias por estar aquí en este especial de Halloween. Gracias a ti por la idea, la verdad es que teníamos un trauma con Halloween, la verdad, y tú lo has llevado varias veces que nos has ayudado a empezar a superar ese trauma con Halloween, así que podremos empezar a hacer otras cosas. Ha estado muy guay y tío, no hace falta que comentes lo obvio, ya todo el mundo ya sabe eso, así que no digas obviedades, venga, saludos a la gente y Nintendo, ponlo por 1.000 euros, hombre, porfa, 500 te lo compran, es demasiado barato. Alexis, esta vez no me se ve contigo, ese Highlight 3 lo tuve en el tintero, cómo hacerte una putadita con el multiverso, pero no, me lo guardo para la siguiente edición. Así que nada, tío, gracias por venir, que también estabas ahí un poquito fastidiado con gripe. No, primero gracias a ti por montar esto. Segundo, Francia. Tercero, gracias Uno por pasarse a hacer el esfuerzo de estar por aquí. Y hoy hemos tenido un programa súper concurrido. Al principio la idea creo que nos costó un poco engranarla, entrar, pero una vez que entramos en ritmo, la verdad que ha venido para quedarse. Así que ansioso al año que viene, el próximo especial de Halloween, a ver con qué universo nos encontramos. Y como bien comenta Alexis, para mí es un placer, yo creo que no solamente para mí, sino para todos los miembros, poder despedirme de Suno. Sé que no es habitual que se pase por aquí, pero bueno, que lo haya hecho hoy en un especial de Halloween con todo el esfuerzo que eso conlleva, pues es de agradecer. Así que Suno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por dejarme pasarme otra vez y gracias también por un Halloween sin tener que gritar ni farfullar palabras sin sentido, ¿vale? Que se quedó, ¿eh? Se te quedó grabada, ¿eh? No, a mí no. A Alejandro me lo va repitiendo cada cierto tiempo. ¡Ah! ¡Qué cabrón! El hijo puta me lo va diciendo, sí. A mí me pita el oído, ¿eh? Oye, vea, no, chido. Oye, qué bien me lo pasé grabando eso, por favor. Tío, no tendría que haberlo hecho, Dios mío. Bueno, por eso. Pero mi garganta, va, por favor, que ahora ya con 36 años ya la garganta lo nota, ¿eh? Así que gracias. Sigue tomando Strepsils para la garganta, por ese grito. Casi. No, pero me ha gustado mucho. Lo único que no me sabe mal, he tenido que hasta buscar el mando de la consola de la Xbox. Ahí sí que, madre mía, me habéis perdido todo, pero ha sido muy divertido. Rikis, a ver qué nos traes el año que viene. Madre mía, más terror. Eso es muy un año entero para pensar, me da miedo. Exacto. Pues eso se me ocurrió hace 4 días, así que tampoco te creas que pienso mucho. Y nada, yo como buen anfitrión, obviamente me he guardado un multiverso para el final, uno de despedida. Yo creo que es el peor multiverso que voy a plantear en el día de hoy. Y es que los videojuegos no existen. Por lo tanto, TP4, hasta luego, buenas noches, me voy. No estaríamos nosotros aquí. Yo creo que este es el que más nos dolería a todos nosotros. Y por lo tanto no estaríamos con todos los oyentes que nos escuchan semana a semana. Por lo tanto, yo espero y deseo que este multiverso no exista, no nos venga a nosotros. Porque lo que más nos gusta es compartir todas nuestras locuras, todas nuestras ideas, todas nuestras sandeces y lo que se nos pasa por la cabeza, como pueden ser esta clase de especiales, y dedicarla como no a nuestros oyentes que están ahí semana a semana pidiendo el programa y dando ese cariño y ese apoyo que nosotros siempre agradecemos. Así que nada, feliz Halloween a todos, disfruten y nos vemos el año que viene en otro especial de Halloween. Adiós. Adiós. Hasta luego.